Padre Cristo, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga en esta mañana. Sepa que hoy Dios quiere tener un encuentro con usted. Si es la primera vez que hoy está en este lugar, sepa que Dios va a hablar a su vida, siempre y cuando usted quiera. Y si usted viene, ya es costumbre de venir, sepa que hoy Dios va a restaurar algo que tal vez ha perdido. Quisiera que tomen sus asientos. Es un privilegio para mí estar en este lugar hoy y realmente es un regalo a mi vida poder compartir palabra de Dios y también una gran responsabilidad. Le venía esquivando porque, no por miedo, sino que a veces la medicación me juega en contra algunas emocionalmente, también es como que me hace ir por momentos. Pero gracias a Dios, gracias a sus oraciones, hoy Dios ha hecho el milagro y realmente he vuelto a estar en los valores normales, ¿no? Según el médico, hoy hasta puedo dar sangre, si fuera necesario. Por lógica, no por la medicación que estoy tomando, ¿no? Pero ya los valores están normalmente, nuevamente. Así que es un privilegio hoy compartir palabra de usted, de palabra de Dios. Quisiera hablar hoy de las esperanzas que no han decepcionado. Todos nosotros hemos emprendido algún emprendimiento, tal vez un nuevo comenzar, una familia, un nuevo trabajo, algo siempre hemos depositado nuestra confianza. Y ¿me escuchan bien? Amén, Dios los bendiga. Y como le venía diciendo, muchas veces depositamos nuestras esperanzas en algún negocio o en algún progreso que queremos emprender, y más si depositamos dinero. Pero ¿qué pasa cuando esas esperanzas nos decepcionan? Tal vez hemos depositado en algún noviazgo o en alguna persona, hemos depositado nuestra confianza y esa esperanza de que formar una familia o algo sale trucado, ¿no? Nos decepciona a las personas. ¿Cómo nos has ido en ese caminar? De seguro que hemos tenido muchas de esas situaciones y también muchas decepciones. Te hemos dado felices, pero también en algunas nos hemos puesto triste. Tal vez hasta nos hemos amargado, nos hemos puesto furioso. La palabra de hoy tiene que ver con estas esperanzas que han decepcionado. Y me llamó la atención una palabra del profeta Isaías, donde está la canción, que hizo esa canción de la viña, ¿no? Y dice que en ese tiempo había, no es como ahora, donde se transmite, tal vez uno prende la televisión y uno ve la noticia. En ese tiempo las noticias se pasaban de boca en boca. O si no, venía un vocero del rey o si tenía alguien importante que decir, se paraba en la esquina y hacía un poco de barullo y la gente se arrimaba a las esquinas para escuchar, porque sabía que tenía algo nuevo que decir. Tenía o alguna noticia o algo iba a decir. Los artistas callejeros llamaban su atención y buscaban traer a la gente. Parece que el profeta Isaías vio en esa forma también de llevar un mensaje y hace esta canción. Me gustaría que abran sus Biblias, Isaías 5:1. Y me llamó la atención de cómo lo hizo Isaías, ¿no? Dice que cantó, es la canción de Isaías. Y habla en el nombre de Jesús, Isaías 5:1. Amén. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uva y dio uvas silvestre. Ahora pues, vecino de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva ha dado uva silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerá el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza y justicia, y he aquí clamor. Quisiera que me acompañe en una oración, quisiera que cierre sus ojos y busquemos, Señor, la guía de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, por este momento, por este privilegio que tú me has dado de traer esta palabra, Señor. Señor, te pido que me ayudes, Señor. Úsame, Padre Santo, como un instrumento agradable de amor, Señor. Quiero transmitir tu palabra, Señor, pura y sana. Señor, utilízame, Padre Santo. Prepara el corazón de cada uno de mis hermanos, su entendimiento. Señor, toma el control, Señor, de esta mañana, de este lugar. Padre Santo, te agradezco. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Él había pensado en todo. Se había tomado su tiempo, su molestia, y él esperaba que su viña dé buenos frutos. Dedicaron tiempo, trabajo. Sabe, hermano, que todo labrador de viña sabe que no es de un día para el otro. El trabajo de una viña lleva su tiempo. Y para que vea alguien fruto, tarda de 4 o 5 años. Así que el trabajo de un labrador no es de hoy para mañana. Es una dedicación. Es una dedicación que se lleva su tiempo y también lleva su trabajo, su dedicación, su empeño. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, habla de esta viña plantada por su amado en un terreno fértil, cercado, despedregado. La vid plantada era escogida, la mejor de lo mejor. Edificó una torre en medio de ella donde se extendía el manto para proteger de las heladas. Hizo un lagar para el momento de recibir los frutos, transformarlo en un buen vino. Dios espera de nosotros buenos frutos. Dios espera de nosotros buenos matrimonios. Dios espera de nosotros buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos estudiantes. Somos nosotros el templo de Dios. Nosotros somos esa vid escogida para que demos buenos frutos. Y Dios puso en nuestro corazón esa semilla para que demos buenos frutos. La obra de Dios también es una viña, ¿no? La iglesia hoy es una viña. Y todos nosotros somos labradores. Y cada uno de nosotros también tenemos nuestra parte en esta viña. Somos trabajadores. No es solamente el pastor el dedicado de cuidar la viña, sino todo. La viña es grande y cada uno se tiene que hacer su trabajo. Estamos para ayudar, para edificar. Y el trabajo de una viña, me fui a buscar y digo, ¿cómo será su mantenimiento? ¿Cómo será el mantenimiento de una viña? Dice que el cultivo del viñedo exige un numeroso trabajo y cuidado durante todo el año. Nada más finaliza la vendimia en el otoño, el terreno cultivado demanda limpiar, arar la tierra para que se airee. Una vez que pasaron, recogieron los frutos y se empieza a trabajar. Se empieza a airar. La vid, como dije hoy, puede dar frutos durante muchos años, pero siempre y cuando sea de un cuidado apropiado. ¿Me van siguiendo? Apropiado. El invierno es la época indicada para la poda. Dice que la vid llora. Los labradores, los viñedos, en la poda, dice que la vid llora. Dice porque tira un líquido, tira como una savia, y que hay que proteger de eso, que es producido por la poda. La vid necesita ser podada cada año, tiende a llenarse de hojas. En primavera se vuelve a arar nuevamente la tierra. Es el momento en el que comienza a salir nuevos brotes. Pero así como aparecen nuevos brotes, nuevas cosas, nuevos frutos, también aparecen malos frutos. Entonces uno tiene que tener cuidado y ver cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Y eliminar los malos, los que no sirven. Es preciso sacar las hojas porque de lo contrario la humedad la pudrirá. Cuando uno ve la viña, ve los frutos, ve también hojas. Pero si dejamos las hojas sobre las viñas, termina pudriendo el fruto. Tenemos que sacar las hojas para que el sol dé de lleno al fruto. A veces parece que es muy bonita las hojas, pero es un problema porque no te deja ver los frutos. Y si te tapan los frutos, las hojas, vas a tener malos frutos. Se va a terminar secando. Y la verdad que dice que en verano, en la época del verano, es propicia para arrancar las malas hierbas y tratar la viña por posibles enfermedades. Hay que tener un poquito de atención acá, porque hay que tener cuidado de las malas hierbas y de las posibles enfermedades que puede haber en una viña. El cultivo de viñedo exige numeroso trabajo, cuidado durante todo el año, tal como podarla a su tiempo, protegerla de heladas y sobre todo de posibles animales que pudieran dañarla. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo está tu viña? ¿Cómo está tu viña hoy? ¿Quitaste las hojas que tapan el fruto o se ven los frutos? Nosotros sabemos que la poda en el creyente es la disciplina de Dios. Muchas veces tenemos que ser podados por Dios y ponernos una disciplina. No quiere decir que el pastor me ponga en disciplina. La mejor disciplina que tiene un cristiano es la propia, la que sale del corazón. La que necesita de uno mismo decir, yo necesito orar más, necesito ayunar más, necesito tener un encuentro con Dios, diario, no de vez en cuando. Estamos hablando de esa clase de disciplina. Y esa es la mayor disciplina que uno puede recibir, porque es Dios cuando se empieza a manifestar. Porque a través de esa disciplina vamos a ver buenos frutos. A través de esa poda que Dios nos da, vamos a ver de esos frutos. Ningún hijo de Dios puede escapar de ella. ¿Revisaste los nuevos frutos? Estamos en primavera, ¿revisaste los buenos frutos? ¿Eliminaste los malos? Dios nos sirve, dice que ahora viene el verano, hay que arrancar las malas hierbas y sobre todas las cosas hay que estar atento a posibles enfermedades. Así que quisiera que cada uno de nosotros empecemos a ver nuestra viña, nuestra vida, de cómo estamos dando fruto. Me gustaría que me acompañe en Proverbios 24. Proverbios 24 del 30, versículo 30 a 34. Habla de la viña del hombre perezoso. Pasé junto a la viña del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas. Había ya cubierto su faz, su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Este hombre falto de entendimiento, su viña estaba llena de espinos y de ortigas. Las espinas oprimen la vid y no hay frutos, y dice que aún la cerca estaba destruida. El labrador duerme todo el día, cabecea permanentemente, y él no tiene tiempo para atender su labor, él necesita dormir. Los espinos son los afanes de este siglo, el engaño, la riqueza y la codicia. Pero eso no es todo, por su flojera ha abierto la puerta. Ha abierto la puerta, la cerca de piedra que algún día protegía la viña ahora está destruida. Y el acceso de libre para que la viña sea totalmente destruida por un enemigo está a las puertas. Uno de los mayores problemas que tienen las viñas son las pequeñas zorras. Cantar de los Cantares 2.15 dice, cazá las zorras pequeñas que echan a perder la viña porque nuestra viña está en ciernes. Si tú has olvidado o te has descuidado y has dejado que tu cerca o no viste tu cerca que está deteriorada, estos pequeños animalitos van a entrar y van a ser un desastre en tu viña. Las pequeñas zorras no son pecados grandes, no son pecados abominables contra Dios, sino que son cosas pequeñas que entran y dejan entrar en tu corazón y empieza a romper lo que tanto te ha costado, que es el fruto, lo que es el gozo, lo que es la comunión. Las zorras pequeñas a las grandes, ahí hacen dos. Hay dos clases de zorras. Las grandes son las que destruyen el fruto. Y dice que las pequeñas rompen las ramas, rompen las raíces. Quiere decir que para el viñedo, para aquel labrador, el problema lo vas a tener a futuro también con las pequeñas. Porque las grandes te comen el fruto y son ya para el año que viene ya vas a tener nuevamente fruto, pero a las pequeñas te rompen la rama y te trae problemas venideros para los próximos años. Entonces uno tiene que tener cuidado de estas pequeñas. A veces no le damos importancia. Al no darle importancia, el enemigo hace estrago con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al no darle importancia, entra y empieza a romper ese poquito fruto que nos está costando mantener. Vienen estas zorras y las arruina. El naufragio espiritual no siempre es causado por los grandes pecados. Los pequeños pecados no vencidos pueden ser mortales. ¿Qué hacen en tu vida? Te quita el gozo. Una de las cosas, una de las características que tienen es que te hacen perder la viña cuando está en flor para que no llegue a dar frutos. Derriban los muros, la oración, la comunión con tu hermano. Enemías 4:3 dice, los muros hablan muchas veces de la oración y de la intercesión. Cuando nosotros dejamos entrar a estos pequeños animalitos a nuestras vidas, lo primero que va a derribar es tu oración. Es tu oración, es tu comunión con Dios. Lo primero que va a querer es derribar esto, porque es la forma de que vos no te vas a poder proteger. Porque a través de nuestra oración, de nuestra comunión con Dios, es cuando empezamos a edificar estos muros, en donde empezamos a restablecer y en donde estos animalitos no pueden entrar. Quisiera hablarles de unos personajes bíblicos que tuvieron pequeños animalitos y que algunos se dieron cuenta y lo descubrieron y otros no. Algunos fueron perdidos por culpa de estas pequeñas zorras que dejaron crecer en su vida y le arruinaron su viña. Moisés tenía un problema con su carácter, tenía un carácter de ira. Ese carácter fue usado carnalmente, muchas veces donde tenía que hablar, él golpeaba. Saúl tenía un problema. Uno de los problemas fue se justificaba de sus acciones, la desobediencia. Dios hablaba con él, le mandaba hacer algo y él desobedecía. Elí, el sacerdote Elí, estaba débil espiritualmente. Tres errores de Elí, que fue demasiado tolerante, estaba agotado espiritualmente y actuó demasiado tarde con sus hijos. Salomón tuvo una relación con el mundo. Gloria a Dios. Salomón tuvo una relación con el mundo, dejó entrar a mujeres extranjeras a su reinado, en donde llenaron su corazón, donde tomaron su corazón. Y él se distrajo, inclinó su corazón al mundo y a sus mujeres. David, la falta de límites, tuvo un error, muchos errores, pero uno de los errores que más tuvo fue el de la codicia, porque quería tener más de lo que tenía. Y muchos de estos personajes dejaron entrar y terminaron perdiendo algunos hasta su salvación. Moisés no pudo ver la tierra prometida. Y hoy quiere que mires tu corazón y que cada uno vea con qué estamos luchando, con qué clase de animalitos, de pequeñas zorras o grandes estamos luchando. Él quiere que quites esas pequeñas zorras y que empiece a dar buenos frutos. Pero acá hay una pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Si ya tengo, ya entraron a mi viña y cortaron alguna rama y ya me quedé sin frutos, ¿cómo hago? Y la verdad que Dios nos dice que quiere un corazón quebrantado. Dios quiere un corazón quebrantado, dice mi pecado está delante de mí y no me eches delante de ti. Él quiere un corazón contrito y humillado. Dios jamás rechazaría eso. Él quiere un corazón quebrantado. Pero a Dios no lo conmueve la lástima. No quiere que nosotros demos lástima. Dios quiere nuestra fe. Él quiere que le creamos. Él quiere examinar nuestro corazón. Pero Dios va a examinar tu corazón siempre y cuando vos lo permitas. Él está pidiendo que vos hoy le digas, Señor, examíname. David dijo esto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No lo dijo porque estaba todo bien, él lo dijo porque estaba todo mal. Él fue a buscar a Dios porque estaba todo mal. Él no estaba diciendo, mirá mi corazón, qué lindo que está, sino al contrario. Él fue y dijo, mirá mi corazón, fíjate cómo está destruido, está destruido. Examínalo para que yo pueda ser y volver a ser el que era. Él quiere con un corazón obediente. obediencia ciega. Él no te pide garantía, obediencia y que lo consultes. Él no quiere venir y decir, bueno, Señor, yo estoy acá, yo quiero que vos me des esto, pero yo te pido esto y voy a dar esto. Él no quiere negociar, Él no va a negociar. Un padre jamás va a negociar con su hijo. Tu padre te lo va a dar. Un padre abre su corazón y te lo da, pero no va a dar lo que no te mereces. Él quiere tener un encuentro contigo. A veces pensamos que ya no tenemos que consultar, tampoco, es más, si oramos lo hacemos por costumbre. Y muchas veces Dios te pide algo, tan solo va para ver si lo obedeces. Entonces esa es la palabra del Señor para hoy. ¿Cuáles son las pocas cosas? ¿Cuáles son esas pequeñas zorras que echan a perder tu viña? Señor Jesús, ¿cuáles son esos pequeños detalles de tu vida que no te dejan crecer en tu matrimonio, en tu vida, en tu amistad, en el cuerpo ministerial? ¿Cuáles son las pequeñas cosas? Isaías 58, 11, 12 dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serán como huerto de riego y como manantial de agua, cuya agua nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serán llamados repartidor de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Eso es una promesa del Señor. Diga amén. Yo quisiera que se ponga de pie. Póngase de pie, incline su rostro y yo te haría una pregunta hoy. Si hoy entrara Jesús, vamos a suponer que ahora entraría Jesús hoy en este momento y va y te abraza, extiende su mano y apoya su mano en tu hombro y te pregunta, ¿cómo está tu viña? ¿Qué le contestaría? Yo quiero que mires tu corazón, mira tu corazón y hazte esta pregunta. ¿Qué le responderías hoy? ¿Está dando buenos frutos? Sí, mira la viña que tengo, mira los frutos que tengo. O está mirando las hojas, o tal vez llegó Jesús y ni siquiera te diste cuenta. Tal vez Dios está hablando y ni siquiera lo escuchás. Tal vez ni siquiera sabés, ya te olvidaste de cómo es su voz. Tal vez Jesús llegó y te encontró dormido. Tal vez te encontró dormido y estás viendo tu viña y no te olvides lo que dijo, lo que leí. Dice, se airó el dueño de la viña. ¿Qué más yo podía hacer a mi viña que no haya hecho? Mirá si Jesús te dice eso. ¿Cómo he esperado que yo diese uvas y ha dado uvas silvestres? Si yo te elegí desde el vientre de tu madre, te preparé para que vos dé buenos frutos, ¿y hoy qué me estás presentando? ¿Qué me estás mostrando? Hermano, esta prédica fue, no es que lo tome mal, es algo que estoy compartiendo, que Dios me ha dado a mí. Primeramente, lo primero que Dios me pregunta es, ¿cómo está mi viña? Es a mí. ¿Cómo está tu familia? ¿Cuáles son los frutos que tenés para mostrarme? ¿Cómo está tu ministerio? Quiero ver tus frutos. ¿Cómo está tu iglesia? Quiero que me muestres tus frutos. La verdad que esta palabra me conmovió y yo dije, ¿qué hago si hoy Cristo viene y me preguntara? Es tiempo que nos pongamos manos a la obra y empezamos a trabajar. Y no ver la viña de mi hermano, no criticar a mi hermano, sino decirle, hermano, contá conmigo, acá estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Déjame que te ayude a construir tu viña. Déjame que yo te ayude a cultivar. Déjame que yo te ayude a podar esa viña. Porque yo quiero que vos des fruto. A veces estamos tan preparados, tan preocupados por nuestro fruto que no vemos lo de mi hermano. Yo quiero ayudarte, yo quiero que vos tengas frutos. Hoy es momento de restauración, hoy es momento de replantearnos cosas. Va a haber este lugar. Vamos a abrir este altar para todos aquellos que tal vez han descuidado su viña, tal vez has descuidado tu vida, has descuidado tu matrimonio, te has descuidado y has dejado entrar pequeñas zorras que lo único que hacen es destruir. Así que vamos a abrir este altar para todos aquellos que quieren una nueva oportunidad para ponerse a trabajar en esa viña.